Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy quiero hablar un popurrí de tecnología y ideas varias que quiero compartir porque la endogamia, queridos amigos, es maravillosa. La endogamia, el todos contra todos, el podcaster contra podcaster, enamorándose dialécticamente, claro, y dando a luz nuevos contenidos, me parece una cosa maravillosa. Viva el mestizaje y viva las fronteras abiertas del podcasting. Alguno dirá, te estás metiendo en política. No, no, no, no. Hoy voy a hablar solo de podcasting, tecnología y algunas reflexiones que tengo aquí anotadicas. Una de ellas es un tema de salud, que no hablo mucho, pero como tenemos a varios podcasters que están hablando de temas de salud, señor Miguel Ángel Cabrera, el grande, el gran Miguel Ángel Cabrera, que dentro de poco es su cumpleaños, y deberíamos de organizar unos fuegos artificiales en el Foster Hollywood para homenajear a este personaje que tantas satisfacciones nos da. Señor Rupert Dax, que le han quitado la vesícula y está el hombre ahí siguiendo una dieta de alpiste y de cosas veganas. Dentro de poco lo veremos con el cuerpo cubierto de barro, semidesnudo o completamente desnudo y abogando, ¿no?, por la vida natural. Y bueno, pues a todos desearles sinceramente mejoría, porque la salud es algo importante y para estas cosas tenemos que estar cerca los unos de los otros. Hay un tema que a mi esposa y a mí nos lleva preocupando mucho tiempo y es el azúcar, ¿no? Esto de fijarte en el azúcar es un poco obsesivo, puede llegar a ser algo obsesivo, porque te das cuenta de la cantidad de azúcar que tiene casi todos los alimentos. Yo ya voy camino de los 50 años, me falta un cuarto de hora y uno intenta cuidarse, ¿no? Estoy algo pasado de peso, debería de perder unos cuantos cientos de kilos. Entonces empiezas a mirar el azúcar, ¿no? Y dices tú, venga, voy a comprar para las cenas fiambre de pavo. Fiambre de pavo, ingredientes, pavo, agua, sal, no sé qué, no sé cuánto, azúcar. Y dices tú, pero ¿por qué le echan azúcar? Azúcar al pavo. Y te lo venden como algo saludable. Bueno, sigues buscando y te encuentras que un yogur de pronto pues tiene 8 gramos de azúcar. No sé si un azucarillo son 2 gramos o de azúcar, pero una barbaridad. Dices tú, ¿tantos gramos? Era muy de cereales. Llevo años sin probar cereales. Y el otro día estaba en el supermercado, encuentro unos cereales de estos tipo muesli, que te los venden como algo muy natural y por un precio muy barato, ¿no? Una marca blanca de mi supermercado de referencia. Total, que no me los miro mucho, los compro. Y por la noche digo, voy a tomarme un vasito de leche de soja, bueno, leche de soja, ¿no? Bebida de soja con los cereales. Yo ahí en plan súper saludable. Aquello, los ojos me hacen espirales, o sea, empiezo a experimentar con la ayahuasca azucareña. Empiezo a ver tetraedros bailando sin fin en un mar de polígonos. Y digo, qué bueno está esto, la madre que me parió, viva, esto es la ambrosía. Voy a ver qué lleva y tiene un 22% de azúcar. O sea, de cada 100 gramos, 22 gramos son de azúcar. Y obviamente yo no me iba a tomar 100 gramos, me iba a tomar mucho más. Mirad, tal cual lo leí, abrí la basura y con todo el dolor de mi corazón, porque tirar comida es un pecado, cogí y lo tiré. No es normal la cantidad de azúcar que hay, azúcar refinada. Nosotros llevamos tiempo en mi casa usando panela, ¿no? Desde que una amiga nuestra que conoce bastante temas de salud y le hago bastante caso en sus recomendaciones. Bueno, pues desde que nos hemos acostumbrado a usar panela, que es un azúcar no refinada, en América Latina se usa mucho, ¿no? Mis amigos ecuatorianos utilizan mucho la panela y estamos reduciendo el azúcar de manera tremenda, pues hay cosas que, yo qué sé, vas a un restaurante y venga, voy a pedir la tarta de queso de postre, vamos a hacer una excepción. Y te sabe empalagoso y tú ya te acostumbras el paladar a no usar azúcar. El tema del pan, el pan de molde, el pan tostado, mi mujer ha encontrado una marca que no tiene azúcar. Pero cuando tú lo miras, hay muchos fabricantes, empresas de pan tostado que le echan azúcar. Un amigo que es el novio de Conversister, que sus padres tienen un negocio de pizza. Dice, nosotros, me decía él, nosotros cuando en la pizzería a la masa de la pizza le echamos azúcar porque sube. Es decir, la masa se pone más esponjosa al echarle azúcar, lo cual es cierto, porque yo desde que hago los bizcochos de la Thermomix con panela en lugar de azúcar, el bizcocho no me sale tan esponjoso, sale más mazacote. Así que bueno, tema de azúcar, ¿no? Otro tema que quiero hablaros es la grabadora. Me he comprado un juguete que es una grabadora de voz. Yo normalmente todo lo grabo con el móvil. Este podcast lo estoy grabando como pues, muchas veces con la Surface y el micrófono Boya, que creo que me da una calidad muy buena, por lo menos por lo que veo en Audacity, los silencios que me marca y todo eso, y el nivel de audio de grabación me parece bastante bueno. Y cuando estoy en casa tranquilito en una mesa, pues utilizo un micrófono muy bueno que es la grabadora Zoom H5, que me recomendó en su momento Dioscorp y que es un gran equipo, que me parece un equipo con una calidad enorme, le puedes meter dos micros, me parece genial, algo absolutamente genial. Bueno, pero yo también me gusta grabar reuniones, me gusta grabar conversaciones. Esto fue una cosa que me inspiró el amigo lector de México, a quien mando un cordial y caluroso y cariñoso saludo. Luego, cuando grabo un podcast donde lo menciono, me manda un mensaje de Telegram con mi podcast, sin decir nada. O sea, me dice, toma, este podcast, o un vídeo, mira, toma tu vídeo. Y yo, ah, gracias, lo sé, lo subí yo. Pero bueno, es una especie de costumbre privada que tenemos, ¿no? Bueno, pues él comentaba, no sé si lo comentó en público también, pero él comentaba que desde la época de las grabadoras de cassette, pues él se dedicó a grabar conversaciones cotidianas, ¿no? Creando un archivo de experiencias que luego con el tiempo son pues experiencias muy queridas. Esto creo que me lo grabó y lo puse yo en un audio mencionándolo, ¿no? Y dice, años después me contaba el amigo lector y lo contaba en mi podcast, pues he puesto esas grabaciones a otras personas, de personas que a lo mejor ya no están, ya fallecieron y no están y causan una emoción muy grande, ¿no? Porque la voz tiene esa impronta personal que es indistinguible, ¿no? El vídeo, sí, el vídeo, quieras que no, con la vídeo, la foto, te dan recuerdo, ¿no? Pero la voz te da mucho de esa personalidad de la persona. Bueno, yo grabo muchas cosas, grabo reuniones, grabo conversaciones telefónicas, ya os lo he comentado y esto lo he hablado en otras ocasiones. Es una pena que las nuevas versiones de Android no permitan ese tipo de grabaciones, porque a nivel de trabajo muchas veces está bien recordar, ¿no? Ya no solo para discusiones o debatir, oye, te di este precio, no me diste este precio, quedamos tal día, no quedamos tal día, sino para recordar conversaciones, recordar citas, recordar eventos, por supuesto, tener un registro de este tipo de cosas. Es muy útil tener grabaciones de todo. Pero luego también, pues el asunto personal, tener grabaciones de y crear un archivo, ¿no? De grabaciones que luego te puedas recordar con los años, grabar reuniones, grabar entrevistas, pues por ejemplo, vas al médico, ¿no? Y si tú eres como yo, que a lo mejor, pues de pronto la memoria te falla, oye, me dijo esto, creo que sí, me dijo esto, pues grabas eso y dices, no, no, el médico me dijo esto, lo otro, lo más allá, o yo qué sé, cualquier tipo de conversación. Bueno, esto es interesante, todo esto lo grabo con el móvil. Pero las grabadoras de voz, pues están más preparadas para grabar la voz a más distancia. Es decir, el micrófono, normalmente el micrófono de tu teléfono móvil está más preparado para grabar de cerca, ¿no? Ves mucha gente en el metro caminando por la calle que parece que se están comiendo una tostada. No se están comiendo una tostada, están mandando un mensaje de audio de WhatsApp que algunos pienso. ¿Quién puñetas se oye un mensaje tan largo? Yo tengo un amigo que manda mensajes de audio de WhatsApp de 2 minutos para decir voy a llegar tarde. Y me pone muy nervioso. Es más, yo respondo, digo, ¿eres consciente de que has mandado un mensaje de 2 minutos para decir voy a llegar tarde? ¿No crees que podrías ahorrártelo? ¿No crees que el consumo eléctrico de España se está viendo perjudicado por gente como tú? Pero yo creo que hay gente que se aburre, ¿no? Y entonces el aburrimiento, ayer en el metro había una señora y se pasó como 5 paradas hablando, contando su vida, en un mensaje de audio. Bueno, lo bueno de los mensajes de audio es que no tienes que estar presente para escucharlo? Pues simplemente con pausarlo, ponerlo a saltarte fragmentos, pues ya es interesante. Bueno, pues las grabadoras permiten eso, permiten grabar quizá con mayor calidad. Algunas grabadoras tienen dos micrófonos, software de reducción de ruido y prometen una calidad de grabación mejor. Muchos estudiantes, muchos, graban las clases con estas grabadoras digitales. Bueno, pues es interesante. Bueno, yo me he comprado una que es muy pequeñita y eso está bien porque si tú imagínate que estás en una reunión, quieres grabar la conversación con el móvil y te ven manipulándolo, pues a lo mejor puedes pensar, mira, está grabando esto. O a veces estás, me pasa, ¿no? Con organismos oficiales, ¿no? Recuerdo hace 2 años cuando fui a tráfico para solucionar un tema que no me llegaba el carnet de conducir, me daban un provisional, pues bueno, grababas la conversación. Pero si no te acuerdas, bueno, tienes la grabadora digital que tiene un botón físico de encendido y luego un botón de grabación y lo puedes manejar con la mano en el bolsillo sin sacar la mano del bolsillo, lo cual me parece interesante. Bueno, hoy me llega por Amazon. Ya sabéis que utilizo mucho el Amazon Locker, como visteis en mi último vídeo. Así que mi intención, mi firme intención es pues ir a recogerla hoy, grabar una prueba y por supuesto ofreceros una muestra de grabación. Oye, ¿servirá para grabar podcast mejor que esto? Lo dudo, porque el micrófono Boya me da, y junto con Audacity, me da una calidad enorme. Bueno, quiero hacer varias reflexiones endogámicas sobre podcasts que he escuchado y me han gustado mucho. Unicorn ST es un podcast que graba con cierta frecuencia y que hace reflexiones muy interesantes. El amigo Sansa, pues a veces nos mandamos audios de Telegram con algunas reflexiones muy interesantes. Él es usuario de Surface y me debe, no a sus oyentes, me debe a mí, Sansa, un audio hablando un poquito más de tu experiencia con Surface. Y el señor Mayong, el señor tejedor, que hace reflexiones interesantes, ¿no? Recientemente está hablando de su descenso a los infiernos de Windows y está hablando de cómo un tema muy interesante que puede provocar que le pongan una bomba en el coche algún día los fanáticos del software libre, pues hablando de cómo las comunidades Linux que se jactan, ¿no? De no, porque la comunidad te ayuda, y él lo que ha experimentado es que la comunidad le ha hecho cortes de mangas, lo ha mandado a paseo en algunas ayudas que tiene, y sus dificultades para él, como creador de contenido, de encontrar distribuciones de Linux y kernel de Linux que se lleven bien para hacer tareas normales y, como él afirma en su podcast, sin necesidad de tener un grado de ingeniería informática. Muy interesante sus reflexiones de su descenso to the hell. Y él ha hablado de un concepto muy interesante sobre el que quiero reflexionar, ¿no? Yo le he llamado los tres niveles de uso de la informática. Los tres niveles de uso de la informática. Él dice, mira, él es usuario de Chromebook, muy fan de Chromebook. Él también tiene un Pocophone, que es un teléfono de todo el mundo habla muy bien del Pocophone. La verdad es que es un equipo con una relación calidad-precio muy interesante. Y luego él se compró un PC industrial, de estos PCs que encontráis en AliExpress, en otros sitios. Son esta especie de Intel NUC, pero fabricados con materiales como que más resistentes, y tienen un i7 y un i5, y bueno, la verdad es que son equipos que están bien de precio, y yo ya les he echado el ojo varias veces, ¿no? Aunque yo soy más de, al final, de utilizar informática móvil, ¿no? De hecho, mis dos equipos principales son el portátil, el Lenovo y la Surface. Esos son los equipos que utilizo. El Lenovo es una especie de sobremesa, un i7 de no sé qué generación, potentísimo, con 16 GB de RAM, gráficas. Y la Surface, pues un equipo, un i5, potentillo, con 8 GB de RAM. Y con esto es con lo que yo hago mi informática. Pero él comenta que hay como tres capas de uso informático. Muy interesante la reflexión. La primera es el móvil. Y esto es una apreciación muy, muy acertada. Es decir, cuando tú necesitas hacer algo, de lo primero que echas mano es del teléfono móvil. No sé si somos conscientes de esta gran revolución informática, ¿no? Si tú quieres mandar un email, quieres editar una foto, quieres grabar un podcast, quieres editar un vídeo, quieres mandar un texto, tomar notas, navegar por internet, consultar redes sociales, el primer impulso es coger el móvil, porque el móvil sirve casi para todo. Casi para todo. Y luego me gustaría seguir hablando de Samsung DeX, pero hoy no será el día, porque Samsung DeX creo que merece varias reflexiones. El amigo Sansa y no mucha más gente han hablado de esto, y esto vale la pena darle unas cuantas pensaditas. El segundo nivel es el Chromebook, dice el señor Tejedor. Es decir, si ya quiero hacer algo más, pues por ejemplo, cuando necesitas un teclado, porque quieres escribir un texto, pero no es un texto de Google Keep de escribir dos notas, sino de sentarte a escribir o de tener un navegador más cómodo para Chromebook. Obviamente es una segunda opción muy interesante porque el Chromebook lo abres y funciona. Es comodísimo. Y el tercer nivel es el nivel camión, que dice el señor Tejedor, citando al fenecido Steve Jobs, que es cuando quieres hacer algo más potente, el PC. O sea, el PC es el camión que no lo utilizas como patinete, ni como moto, ni como coche utilitario, sino lo utilizas para tareas que requieren un camión. Requieren algo más pesado, más lento de encender, con más potencia, con menos comodidad, menos portabilidad, obviamente, pero requieres de un camión. Es interesante. El móvil, el Chromebook y el PC. Este es el punto en el que estamos en la informática. Claro, yo de aquí derivo varias reflexiones que creo que vale la pena tener en cuenta. La primera reflexión es que cuando hablamos de dispositivo único, estamos hablando de una quimera. Es decir, todos los podcasters, incluido un servidor, se nos llevan a la bocaza hablando de no, porque el dispositivo único, la madre que me parió, sí. Pero el dispositivo único es una quimera, es un unicornio, es una olla de oro al final del arco iris. No existe, no funciona. Dispositivo único, venga, Samsung DeX. No, porque Samsung DeX tienes móvil, pero lo puedes transformar en un PC. Sí, pero no es un PC, es Samsung DeX. Tiene limitaciones. Bueno, pero si utilizas por medio de un AnyDesk o de un escritorio remoto, te puedes conectar a un PC pata negra camión y hacer cosas. Ah, amigo, amigo. Bueno, estamos hablando de dispositivo único. Creo que durante mucho tiempo vamos a seguir teniendo esto. Qué pena que murió Linux on DeX. Linux on DeX murió, pero era una alternativa muy interesante para tener un dispositivo casi único. Teléfono y teléfono barra PC. De momento yo creo que hay una posibilidad para ese dispositivo único de lo que ya he hablado, que es el DaaS, Desktop as a Service. Que tú tengas imagínate un Chromebook, teléfono, smartphone y Chromebook, y ya está, no tienes nada más. Si quieres jugar juegos potentes, Stadia. Google Stadia, tienes ahí juegos pata negra y tu mandito y tu pantalla del televisor o del Chromebook o lo que quieras, Stadia. ¿Que quieres editar vídeo 4K y el Chromebook para eso no vale ni de casualidad? Bueno, sí, hay Chromebook con un i7, pero ya sabéis lo que pienso de gastarte 2.000 pavos o 1.500 pavos en un Chromebook. ¡En un Chromebook! No es que el Chromebook tiene un i7, sí, pero que es un Chromebook. Que es que la gracia es otra cosa. Bueno, tienes un Chromebook, pero te conectas a un servidor que tiene un escritorio de Windows potente, como hace el señor cafetero, y ahí editas tu vídeo. Editas tu vídeo o utilizas tu programa de ingeniería súper pesado porque te dedicas a la construcción de astilleros espaciales y portales dimensionales y necesitas un pepino potente, pero claro, no lo usas todos los días, lo utilizas a lo mejor unas pocas horas. Pues bueno, ahí tienes el desktop as a service. Y en el momento en el que crezca la oferta de escritorios en la nube, vamos a eliminar el segmento 3 que dice el señor tejedor. Usaremos el smartphone, usaremos el Chromebook o la tablet o el que quiera, lo que sea, y luego, o el portátil baratuno, y luego ya para todo lo demás, desktop as a service. ¿Lo veremos? Bueno, yo creo que lo estamos viendo, lo que pasa es que el populacho tecnológico sigue viendo vídeos de TikTok con el móvil en vez de aprovecharla y no necesita mucho más. Los geeks, como siempre, punta de lanza de la tecnología, seremos los que quizá empecemos a utilizar y empecemos a alquilar escritorios remotos para nuestras tareas más pesadas. Dicho esto, amigos, os mando un cordial saludo. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. El ciberpunk vive, la lucha sigue. Hasta pronto.